Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días para toda nuestra fuerte audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mucho ánimo, porque solo depende de usted que el sol entre a su casa y corazón. Así que abra su ventana. Todos tenemos que realizar nuestras actividades de forma diferente. Hay que respetar las disposiciones, hay que cuidarse mucho. En el caso del mundo católico, miren ustedes que van a celebrar la Semana Santa de forma atípica. Quizá por primera vez en el país los católicos no podrán asistir a la celebración más esperada, como es la muerte y resurrección de Jesús. Ahora lo tienen que hacer de forma virtual. Le invitamos a que usted visite la página del Facebook de la Arquidiócesis de Quito para que pueda estar de cerca siguiendo estos rituales que los están presentando. Tengo entendido que una de las procesiones del sur de Quito la van a realizar a través de las nuevas aplicaciones. Un ejemplo, el Zoom. Vaya qué forma de organización, gracias a la tecnología y a todos quienes la mantienen activa. Buenos días a todos mis compañeros. Bienvenidos al noticiario de Zona Cultura. Buenos días, Darío. ¿Y qué te parece esta propuesta de la gente de hacer estas procesiones a través de la tecnología? Hola, ¿qué tal? Claro, Laura, esta es una de las nuevas formas como estamos ahora relacionándonos en la propia actualidad, en estos momentos precisos. Parecería que el futuro ya está en el presente. Pues hablamos de misas vía internet, teletrabajo, teleeducación. Yo mismo diariamente mantengo reuniones de trabajo, proyectos, con amigos, todo esto a través de las distintas plataformas. Así que el futuro ya no está allá, lejano, sino que está aquí, justo en este presente donde estamos ya activándonos con las tecnologías. Pues nuestro país necesita de nosotros que nos activemos, que trabajemos, que hagamos lo posible para que este país no se detenga. Adicional, les queremos recordar a toda la gente que nos escucha que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, consciente de las oportunidades que nos ofrece la tecnología, se encuentra ya con el concurso Dale Vida al Cuadro. No olvide revisar las obras que usted puede recrearlas desde la comodidad de su casa, sacarse una foto y mandarlas a nuestro fanpage. Justo hoy en la tarde estarán ya cerrando las inscripciones, así que estamos a contrarreloj. Alex, buenos días. Compañeros, amigas y amigos que nos acompañan diariamente en su espacio informativo Zona Cultura, les damos un abrazo, les decimos muy buenos días, a seguir con nuestras actividades en teletrabajo desde casa, acompañados de la información diferente, por supuesto, desde estos micrófonos 100.9 de Cultura FM y 940 AM, arte y cultura en los próximos minutos para todos ustedes. Sean bienvenidos. Enseguida les contamos quiénes serán nuestros invitados del noticiario de Zona Cultura. Cuarentena en el barrio es una propuesta que nace para las personas que deseen expresar su pensamiento o criterio a través de relatos de 500 palabras. Sobre este tema y qué se pretende indagar, nos contará nuestra invitada, Natalie Guamán, psicóloga clínica. ¿Es la naturaleza el gran ganador de la paralización de actividades humanas que deja la cuarentena? Esta interrogante la vamos a abordar junto a David Romo Vallejo, PhD en Biología de la Conservación por la Universidad de Minnesota. Ivonne Navia formó desde hace 4 años la agrupación de nombre La Beat Violin, un espacio de show de música eléctrica instrumental. Esta artista ecuatoriana nos contará esta mañana sobre la grabación que tuvo en los primeros días de marzo en Chicago, Estados Unidos, con un nuevo tema musical, y además sobre los talleres que brinda actualmente a estudiantes de diferentes provincias del país. La película La Mala Noche busca un nuevo premio, ahora en Barcelona, España. Empresa ecuatoriana Librimundi presenta al público eventos culturales en línea. También les contaremos sobre un instrumento musical realizado con plumas de cóndor y que está en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, fecha que brinda una oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de la salud pública que afectan a la comunidad internacional. A propósito de este día, pues desde los micrófonos de la radio, a quienes están haciendo honor a este día, que son los médicos, enfermeras, auxiliares, farmacéuticos y todos los que hacen salud, les mandamos un fuerte abrazo y reconocemos ese trabajo que están realizando por el bienestar de todos. Además de recordar el natalicio de la mujer que escribió muchos poemas, entre ellos Besos, se trata de Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral. En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que está basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros. En los últimos años, las campañas de la Organización Mundial de la Salud han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener la atención sanitaria cuando lo necesiten, que no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla y que tenga acceso a todas las familias. A pesar de ello, muchas personas siguen sin tener una atención sanitaria de calidad. E incluso ocurre que muchas personas se ven obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo. Durante esta fecha se realizan diversas actividades a nivel mundial, según el tema del año, entre ellas simposios, talleres y charlas relacionadas y adaptadas al tema anual, visitas a museos de la historia de la medicina, promoción de la salud en instituciones educativas. Si bien no se encuentra la información de la campaña que este año tiene la Organización Mundial de la Salud, es fundamental que todos pongamos un granito de arena para hacer un llamamiento a la población para que se mantengan en casa y evita la propagación del coronavirus que tanto está afectando al mundo en el año 2020. Utiliza tus redes sociales para concienciar a la población, pero no propagues el pánico. También podrías hacer un video sobre lo que estás haciendo en casa para mantener entretenidos a los pequeños, ancianos y la familia en general. Además, este 7 de abril se conmemora el natalicio de Gabriela Mistral. Fue una destacada poetisa, diplomática y pedagoga, quien además se convirtió en la primera latinoamericana y la primera mujer en su especialidad en ganar el Premio Nobel de Literatura en el año de 1945. Gabriela Mistral se dio a conocer en los Juegos Florales de Chile en 1914 con el libro de poemas Los Sonetos de la Muerte, nacidos del dolor causado por el suicidio de su prometido, el empleado ferroviario Romelio Ureta, a quien conoció en el año de 1906. Estos sonetos fueron incorporados en 1922 a una colección más amplia de sus versos, realizada por el Instituto Hispánico de Nueva York. Sin duda, una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.

en una ciudad hace que los animales no se acerquen, pero en Barcelona hay jabalíes que están dentro de los parques. En los Estados Unidos hay un montón de ciudades en las que ver venados dentro de las casas no es nada del otro mundo. Entonces, a nosotros yo creo que para mala suerte se nos cruza y se le va la cuarentena y estarán peleándose cómo cogerle a uno de esos animales la gente, porque eso es parte de nuestra falta de empatía con la naturaleza, diría yo, que todavía tenemos. Uh-huh. El virus que ahora ha puesto en jaque a la humanidad se originó por la mala manipulación de animales salvajes. ¿Esto cree que marcará una lección en la humanidad sobre su relación con la naturaleza? ¿O pasará desapercibido y seguiremos en la misma línea? Yo tengo poca fe en los cambios de la naturaleza humana. Siempre vamos a pensar que lo que pasó allá no va a pasar acá. Hemos tenido un impacto global, pero todavía no creo que hemos llegado a un cambio global en nuestro comportamiento hacia la naturaleza. Tal vez nos haga un poquito más humildes y un poco más respetuosos, pero culturas como la China y las mismas nuestras, o sea, llevamos años de años aquí hablando acerca de que no se debe comer espóndilus y no hemos parado, que no debemos matar a los tiburones y los seguimos matando. Hay una campaña por cuidar la palma de cera y por fin logramos que la iglesia deje de promover el domingo de ramos con ramos de la palma de cera. Creo que tal vez con un poco de suerte situaciones extremas podrían ayudarnos a cambiar, pero dudo mucho. Después del susto nos pasa enseguidita y volvemos, retomamos las mismas prácticas anteriores. Esas son las palabras de David Romo Vallejo, PhD en Biología de la Conservación de la Universidad de Minnesota, director de la Estación de Biodiversidad Tiputini y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Empresa ecuatoriana Librimundi realiza una diversidad de eventos culturales en línea. Muestras de libros infantiles, literatura histórica, encuentros de poesía en línea y mucho más que puede encontrar el público a través de sus plataformas digitales. La empresa distribuidora y comercializadora de libros de nuestro país, conocida como Librimundo, se unió al proceso que desarrollaron varios entes gubernamentales, oficiales y privados, a través de las redes, con un acceso directo hacia el público que permanecía en cuarentena por el tema del coronavirus. La librería Librimundi entonces marcó un espacio particular para realizar eventos culturales en línea, precisamente bajo el contexto literario que esta empresa maneja. La empresa Librimundi desarrolló su trabajo siempre en el ámbito cultural ecuatoriano, realizando su trabajo principalmente en las sedes de Quito y Guayaquil. Un trabajo en equipo con eficiencia y efectividad. El público pudo a lo largo de la historia acceder a este espacio, donde podía encontrar lo mejor de la literatura ecuatoriana, local, provincial e internacional. Y precisamente el pasado 25 de marzo del 2020, esta empresa realizó un encuentro de poesía en línea. Esto por las circunstancias que atravesaba nuestro país y en general el planeta, por la permanencia en casa con la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. La gerente de Librimundi, Belén Reibán, informaba que tenían planificados algunos eventos, todo con el objetivo de dar a conocer a los escritores locales, nacionales, y fomentar la creación de un espacio cultural que brinde identidad en la ciudad en la que se transmitía. Siempre hemos estado comprometidos con transmitir cultura y ahora nos ha tocado innovarnos. Por eso decidimos hacer un encuentro por medio de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, todo desarrollado en vivo. Así destacaba para una entrevista vía Skype con Diario El Mercurio de Cuenca. El encuentro fue desarrollado con escritores como Natalia García Freire, Isabel Aguilar, Jorge Aguilar y Agustín Molina. Uno de los objetivos era fomentar la cultura, dar a conocer a escritores locales y brindar espacios para los que estén en casa. De esta manera se fomentaba a través de estos espacios lo que es la lectura, los nuevos libros y todo como un tema de entretenimiento y aprendizaje cultural.

a noticias negativas y a que nuestro ánimo decaiga. Y obviamente tú sabes que cuando nuestro ánimo decae, nosotros totalmente hasta podemos enfermar más fácilmente. Entonces es necesario mantenernos en paz, estable, saber que esto va a pasar, que se tomarán medidas, vamos a salir de todo esto y con una mejor actitud. Una actitud positiva es súper importante. Perfecto. Te agradecemos, Ivonne, por todos esos consejos, de esas recomendaciones también de parte de un artista acá de nuestro país, experta en lo que es el violín y que les decíamos le hemos tenido ya en nuestros estudios y ahora tenemos acá el gusto de que nos acompañe telefónicamente. Ivonne, queremos agradecerte por habernos acompañado en nuestros micrófonos, dejarte nada más del espacio para tu despedida y reiterarte que siempre para los artistas y por supuesto para estas propuestas diferentes que hoy estamos desarrollando, las abiertas los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura. Ivonne, te agradecemos por esta nota. Gracias a ti, Alex, a nuestros queridos amigos que me están escuchando. Gracias a todos ustedes por escucharme también. Y recuerden quedarse en casa, tener una actitud positiva. Y bueno, les mando a la distancia un abrazo. Vamos a estar bien, vamos a salir de eso. Tengamos fe. Perfecto. Ivonne Navia, de La Beat Violin, nos ha acompañado acá en esta mañana en los micrófonos de Zona Cultura. Ivonne, muchas gracias. Gracias a ustedes. El rondador de plumas de cóndor que reposa en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Pedro Pablo Traversari consta de 22 cañones, tiene un sonido particular y era utilizado para acompañar a los novios. Conozcamos más de su historia. Hoy les presento un instrumento musical que se encuentra en la Reserva Patrimonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este instrumento tiene dos cañones, pero no de artillería. ¿Sabe de qué son? Nada más y nada menos que de plumas de cóndor, y de ahí su nombre, rondador de plumas de cóndor. Este instrumento es una clara hibridación organológica entre lo aborigen, andino y lo hispano. Este instrumento posee una particular estructura musical en el ordenamiento de sus sonidos. Está clasificado dentro del grupo de los aerófonos de pánico de las llamadas flautas de Pan, debido a que el soplo se realiza de forma directa por los orificios superior de los tubos, hacia adentro, sin necesidad de lengüetas ni artificio alguno en la embocadura. La flauta de Pan tiene su origen en la mitología de la antigua Grecia y también tiene su leyenda. De acuerdo a la leyenda, el dios Pan se enamoró de la ninfa Siringa. Esta, huyendo de aquel, se convirtió en carrizo por el encantamiento de una deidad protectora. Pan tomó estos carrizos y construyó la primera siringa o flauta de Pan, para consolarse con su interpretación. Este particular rondador posee 22 cañones de plumas de cóndor, como le habíamos mencionado, ordenados de mayor a menor diámetro. Es considerado como un instrumento ancestral que fue usado para rodear la chacra y animales y acompañarse en las madrugadas al trabajo. Según la costumbre, antes se comprometían al sonido del rondador porque los novios van siguiendo al hongo mientras hablan de matrimonio. Con el rondador de plumas de cóndor se toca música vernácula propia de un país. Tiene un sonido muy alegre y sentimental. Además, hay rondadores de todos los tamaños y calibres, desde los más pequeños de 8 tubos hasta los más grandes de 20, 30 y más. Hay rondadores de diferentes materiales, así como rondadores de varios tipos, entre ellos rondador pentáfono, rondador grande y rondador doble. Este instrumento, el rondador de plumas de cóndor, es parte de la Reserva Patrimonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esa manera, amigos, llegamos al final del informativo Zona Cultura. No olvide participar en el concurso Dale Vida al Cuadro. Las inscripciones se cierran la tarde de hoy. Toda la información usted la puede encontrar en el fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Les esperamos mañana, como siempre, aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura. Thank you.